Hola estimado emprendedor, gracias por suscribirte a negociosdelfuturo.com. Me da gusto que hayas dado el primer paso para ganar dinero desde tu casa y desde cualquier parte del mundo. Te voy a pedir que revises tu correo electrónico en la cual te voy a mandar un enlace. Haz clic en el enlace para que confirmes tu suscripción. Segundos después, vas a recibir los regalos que te prometí para que logres tu libertad financiera.